innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez y les ruego que abran sus Evangelios de Marcos en el capítulo 2, versículos 23 al 27. En la Ciudad de México se ha vuelto sumamente grave el fenómeno de contaminación del aire. Por causa de eso, se ha implementado una nueva ley que se llama Hoy no circula. Establece que todos los automóviles, de acuerdo con una cierta clave, no pueden circular en un día de la semana. Mi automóvil, por ejemplo, no puede circular los martes. Cada automóvil no puede circular en uno de los días de la semana. Y las multas por violar la ley son sumamente severas. Pero naturalmente hay excepciones. Por ejemplo, si usted tiene un enfermo que necesita atención urgente, puede llevarlo en su auto, aunque su auto esté restringido en ese día. Conozco el caso de una persona que llevaba a su madre al hospital en el día que le tocaba no circular, y un policía lo detuvo. Le explicó que su madre estaba gravemente enferma, pero como el policía no la veía sangrar, no lo dejó ir. Pocos minutos después, la señora fallecía víctima de un infarto. El policía, claro está, rápidamente desapareció. ¡Qué absurdo aplicar la ley de esa manera! Algo semejante le estaba ocurriendo al Señor Jesús con escribas y fariseos. Escuche en el capítulo 2, versículos 23 al 27. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban?» También les dijo, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo». Para entender la enseñanza del Señor Jesús al respecto, debemos entender la ocasión también. Parece que el Señor estaba sancionando que se le hiciera violencia a la ley. Sin embargo, esto era solamente aparente. Entendamos a los fariseos y entenderemos que la violación no era a la ley, sino a la interpretación que los fariseos hacían de la ley. Mire usted, los fariseos eran hombres muy celosos de guardar la ley. Tenemos que confesar que eran religiosos verdaderamente dedicados. Y habían hecho un cerco, por decirlo así, alrededor de la ley, para proteger la ley de ser violada. En el caso de el día del reposo, ese cerco estaba constituido por una lista de trabajos que no se podían hacer durante el día de reposo. Por ejemplo, no se podía arar, no se podía acarrear, no se podía segar, no se podía trillar, no se podía almacenar, no se podía barrer, ni se podía cocinar, y una serie más de trabajos que se llamaban trabajos padre, entre comillas. Y había otra serie de trabajos que ellos habían encontrado en relación con los trabajos padre, a los cuales llamaban trabajos hijo, o trabajos descendientes de esos trabajos padre. Por ejemplo, no se podía arar, pero tampoco se podía acarrear un mueble o arrastrar un mueble dentro de la casa con piso de tierra, porque la pata del mueble rasguñaba el piso de tierra, lo cual era como arar, porque se abría una especie de pequeño surco. Si usted tuviera dientes postizos en aquel tiempo, podría llevarlos dentro de su boca. Eso estaba perfectamente bien porque eran considerados parte de su persona, pero no podía sacárselos y llevarlos en la mano porque eso era como acarrear, y acarrear estaba prohibido por la ley. Ese cerco que los fariseos habían hecho por medio de esas interpretaciones alrededor de la ley para evitar que fuera violada era lo que se llamaban las tradiciones de los ancianos. Pues bien, esta violación a la ley, entre comillas, recrudeció la controversia en torno de la persona de Jesús. Debemos entender que el día de reposo era una institución de altísima importancia, en primer lugar porque Dios mismo se la había dado. En la ley, capítulo 20 de Éxodo, versículo 10, Dios les dijo a los israelitas que tenían que guardar el día de reposo y les especificó: no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu criado. Y además, la ley imponía pena de muerte a los violadores del día de reposo. En Números capítulo 15, versículo 32 y siguientes, ustedes pueden leer una historia acerca de cómo los israelitas encontraron a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Así que mientras Dios daba instrucciones acerca de la ley que acababa de dar, lo pusieron en la cárcel. Y Dios dio instrucciones acerca de ese hombre, les dijo: muera irremisiblemente. Así que el día de reposo tenía una altísima importancia. Y los escribas lo habían magnificado todavía más en el tiempo del exilio, cuando el templo había sido destruido. Realmente no les quedaba otra cosa más que la institución del día de reposo y le dieron una importancia grandísima. Por otro lado, debemos entender que los escribas y fariseos estaban cumpliéndolo con lo que tenían que hacer. El tiempo del Señor Jesús era un tiempo de efervescencia mesiánica, de expectación mesiánica. La gente deseaba intensamente en su corazón que el Mesías volviera otra vez para libertarlos del imperio de Roma. Y el liderazgo tenía que aprobar o que desaprobar al pretendido Mesías. Recuerden ustedes que eso fue con lo que hicieron con Juan el Bautista. Si se remiten ustedes a Juan capítulo 1, versículos 19 y siguientes, podrán leer que allí emisarios de los fariseos fueron a ver a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿tú quién eres? Y él dijo: yo no soy el Cristo. Él sabía a qué se referían. Ellos tenían que aprobarlo o que desaprobarlo, siendo el liderazgo de Israel. Así que la controversia se recrudeció en torno de Jesús, porque parecía estar aprobando que sus discípulos le hicieran violencia a la ley. Ya entendimos la ocasión. Ahora haremos bien en entender la razón del comportamiento de Jesús. Con su enseñanza, él explicó que las necesidades humanas están por encima de las leyes ceremoniales. Y lo hizo aludiendo a un antecedente histórico y por lo tanto real, y de mucho peso porque se refería al gran rey David, y de verdadera autoridad, es decir, era escritura lo que estaba citando, no tradición ni interpretación. Ven ustedes otra vez esa escritura. Bien. En los versículos 25 y 26 les dijo: nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Si ustedes recuerdan aquella ocasión, el rey David iba huyendo de Saúl, que lo quería matar, y salió con los que lo acompañaban con tanta premura que ni siquiera habían comido. Cuando llegaron donde estaba el tabernáculo de Dios, David le pidió al sumo sacerdote que le diera pan, y el sumo sacerdote le contestó que no tenía pan común, pero que tenía el pan de la proposición, del cual Dios había mandado que únicamente los sacerdotes lo podían comer. Y les dijo: si los jóvenes se han guardado de relaciones sexuales, se los daré. Y en aquella ocasión, tanto David como los que lo acompañaban comieron de aquel pan, fíjese bien, haciéndole violencia a la ley con anuencia del sumo sacerdote. Esto es muy importante que lo recuerde para el siguiente estudio. Pero de cualquier manera, el ejemplo al cual estaba aludiendo el Señor Jesús apunta a que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que la observancia rigurosa de la ley. Bueno, se pregunta uno, ¿eso es verdad? Por lo pronto, los puristas de la ley entre los fariseos no hubieran estado dispuestos a admitir este principio. ¿Es cierto? Vaya por favor a Isaías 58, versículo 13. Allí Dios le dice por medio del profeta Isaías a aquellos israelitas que eran verdaderos violadores del día de reposo: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y sigue diciendo algunas otras cosas que culminan en una promesa. Pero lo importante que quiero que note es esto: que el día de reposo tenía más que el solo propósito de descansar. El propósito era descansar, experimentando una verdadera entrega a Dios, tal que el día de reposo fuera un deleite. Pues bien, las restricciones farisaicas y sus tradiciones habían hecho que el propósito de Dios para el día de reposo fuera desvirtuado. Verdaderamente, el día de reposo no podía ser un deleite cuando lo habían convertido en una camisa de fuerza. Así que la idea del Señor Jesús era verdad. Les estaba enseñando que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que la observancia rigurosa de la ley. Nosotros también debemos de aprender esto. Qué absurdo aplicar la ley en detrimento de los hombres y de las mujeres. Qué absurdo cargarlos con restricciones que les hacen penoso el adorar a Dios y el alabarlo y el tener comunión con Él. Debemos darnos cuenta que nosotros también, como religiosos de nuestro tiempo, debemos darle culto y honra a Dios, y que eso es muy, muy importante. Cuidar nuestro reposo para Dios, para tener comunión con Él los domingos, es importante. Hacer del domingo un deleite es importante, pero debemos darnos cuenta que no debemos hacer de eso una camisa de fuerza que, por medio de nuestros legalismos rigurosos, restrinja la libertad del cristiano, especialmente en cuanto a tener necesidades legítimas. Después de todo, Dios creó al hombre y Él conoce las necesidades del hombre. Dios quiere que los hombres se vuelvan a Él en arrepentimiento y que, aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, nazcan de nuevo y vengan a ser sus hijos, y que, siendo sus hijos, le rindan culto, honra, gloria y alabanza, y eso solamente es correcto. Pero Dios conoce nuestra condición, Él conoce nuestra materialidad, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe que esas necesidades pueden incluir sufrimiento, penuria y la necesidad de sobrevivir inclusive. Y cuando eso pasa, el Señor Jesús nos enseña que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que la observancia rigurosa de la ley. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Nos vemos en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.